Quedémonos aquí. Es interesante el aporte del pianista Juanjo Hermida, que luce aquí en el acompañamiento de la cantante. Hermida es un joven y estudioso pianista que ha venido destacando en agrupaciones de jazz, como que para este tema se toma una licencia jazzística que resulta interesante y renovadora para el tema. Quedémonos aquí. Recordemos a su abuelo, Armando Taggini, compositor letrista de los años 20 y 30. Muchos de sus éxitos fueron grabados por Carlos Gardel, quien agradeció a Taggini por estos tangos que el morocho incluyó en su repertorio. Recordamos temas como La Gallola, que quiere decir la cárcel, Gloria, Misa de Once y la marcha nupcial, además del siguiente tema que ahora canta su nieta Vanina, Marionetas. tenía aquella casa, no sé qué suave encanto en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano con el florido manto que hilaban las glicinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo ligero y aquel tigritero de voz aguardentosa nos daba la función. La cálida emoción. Los años de la infancia, risueños, ya pasaron. Camino del olvido, los títeres también. Piropos y promesas, tu oído acariciaron. Fuiste de tu casa, no se supo con quién allá, entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar, y vos en el proscenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba Doña Rosa, ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos se extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la calidad. Vanina comenzó a cantar a la edad de 16 años, presentándose con pleno éxito en el Café Tortoni en 1998, siempre acompañada del treintañero bandoneonista Gabriel Merlino, discípulo de Madrigal y Barletta. Merlino se ha hecho famoso porque en su bandoneón incluye otros ritmos de la música popular y clásica. Con Vanina cuenta ya con varias giras por Europa. Vanina, por su parte, también en su repertorio incluye temas ajenos al tango, una forma de hacer ingresar al tango a otros oídos cerrados a este ritmo, por estas canciones de otro repertorio. ¿Por qué no, si ya lo hizo Carlos Gardel? Una forma de hacer ingresar el tango por otra puerta. He aquí un tema del repertorio brasilero de Caetano Veloso: Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar por toda minha vida, vou te amar a cada despedida, eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que Bauchamag y cada verso meu será para ti. Eu sei que vou chorar, ah, cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei. Ausência tu eu vou chorar, mas cada volta tu hás de apagar o que essa tua ausência me Volvemos con el tango de este último y reciente álbum de la cantante Vanina Taggini, con el acompañamiento del bandoneonista Gabriel Merlino. Este discutido tema de los hermanos Espósito, realmente una belleza, Naranjo en flor. Sin pensamiento, perfume.